gente. Vamos a saludar, ¿les parece bien? A Juan Carlos Junio. Lo tengo aquí en línea, los tenemos en línea, y me parece que, bueno, políticamente tiene un escenario enorme. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estamos por mate? Acá estamos, tomando un poquito de mate, con un poquito de azuquita para endulzar, ¿viste? Porque la cosa ya está insoportable. Está bien amarga, el mate está bien amargo. Hay que ponerle peperina, algo, mami. Si no, no sé. Mamita, qué discurso, ¿eh? ¿Cuánto muestra? Sí, mirá, dos palabras, porque, en fin... ustedes ya dijeron, vos en la editorial, yo creo que si hay un rasgo determinante es un fuertísimo alejamiento de la realidad del presidente, ¿no? Uh-huh. Algo así. Y todos sabemos que todo discurso, más allá de la calidad de la formulación, se fortalece o se debilita según su contacto con la realidad, de las palabras con la realidad, una suerte de cuestión axiomática, ¿no? Cuanto más lejos estás de la realidad, menos te van a creer, y cuanto más cerca estás de la realidad en tu discurso, más te van a creer. Por lo tanto, el problema del discurso del presidente de la Nación del 2019 es que tiene un alejamiento de la realidad muy, pero muy grande, y eso lo transforma en un discurso vacío que flota en el aire, que no tiene credibilidad, yo creo, para la gran mayoría de la ciudadanía. La otra cosa es que en el 2015, como no había un pasado desde el punto de vista de la presidencia de la Nación, entonces prometió, lo cual en sí mismo no tiene nada de malo, que un candidato a presidente prometa, en realidad creo que es lógico, pero a 4 años está claro que no cumplió, o mejor dicho, mintió, porque no es que tuvo dificultades, sino que no se proponía hacer lo que le dijo a la sociedad. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que es un discurso que podrá servir para lo que suelen llamar la tropa propia, o sea, para un sector de la sociedad ensimismado en una posición de derecha conservadora que cada vez se encoge más, ¿no es cierto? Y yo diría, por último, Omar, está el tema que siempre a nosotros nos importa, que es un tema de formación ideológica, que es el tema de la inmoralidad, que implica la falta de escrúpulos totales y absolutas para decir mentiras, para no decir la verdad, para falsearla. Es una inmoralidad, no se puede decir las cosas que dice este presidente cuando en realidad son todas falsas. Por lo tanto, hay una inmoralidad muy grande en este tipo de discursos, ¿no? Yo me preguntaba ayer, te digo esto para que me des una opinión y seguí con lo que tenías en mente, ¿no, Juan Carlos? Pero yo me preguntaba ayer si la desprolijidad del discurso, lo vacuo del discurso, la, como decimos en el río, la pelota permanentemente afuera de la cancha, tiene que ver con una crisis muy, muy, muy, muy fuerte que hay en el campo del núcleo duro de la conducción de la alianza gobernante, frente a una crisis que ya prácticamente lo supera y les cuesta mucho maniobrar y direccionar. Puede ser muy infantil la reflexión que estoy construyéndote en este momento, pero igualmente me gustaría que me des una lectura, aunque sea breve. No, es un tema siempre, cómo está la situación, la conducción política del adversario, en este caso de nosotros, del campo popular. Yo creo que comienza a haber fisuras muy importantes. No me arriesgaría a decir que tienen una gran crisis, pero que tienen fisuras muy importantes, no hay duda, y eso justamente está ligado a que hay un distanciamiento muy grande de la sociedad con el proyecto del gobierno, y entonces tienen un horizonte claro. De posible derrota, que hace no sé, un año era un horizonte imposible. Entonces tienen una crisis, por una fisura muy grande, que los radicales, que están integrados a este proyecto, acompañaron integralmente este proyecto conservador, sin embargo, ahí hay una crisis. Pero bueno, nuestra mirada, como siempre, está puesto no allí, sino en que las grandes mayorías nacionales, tanto en el plano electoral como el de la lucha social, vayan cobrando dinamismo, ¿no? No hay que dejar de advertir que estamos también con un mes de otro brote brutal de aumentos de todo tipo, ¿no? Que van a seguir alimentando la inflación y deteriorando el salario. No tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, cayeron las ventas en los supermercados, cayeron las ventas en los shopping, se cierran comercios. Ahora aumenta sí. La luz, aumenta el gas, aumenta el teléfono, aumenta, en fin, es una subordinación al Fondo Monetario ya irrestricta. Y creo que vale la pena mencionar que no mencionó al Fondo Monetario. No habló del dólar tampoco. Ni parece una gran ingratitud hacia Christine Lagarde, pero yo creo que de lo que se trata es de que los asesores le dicen que en la sociedad el Fondo Monetario Internacional tiene un altísimo nivel de rechazo. Claro. Entonces creo que por eso, lo cual para nosotros es muy, muy alentador, es un rasgo de la sociedad argentina. Por último, yo diría que estamos cada vez encauzando más el tema de la unidad política, electoral. Y bueno, eso yo diría que es muy, muy alentador. Y una palabra más también, ya que yo soy porteño, para el discurso de Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Que también, primero, no hay que dejar de unir a Rodríguez Larreta con el presidente Macri, que él trata de diferenciarse, ¿no es cierto?, en la caída en las encuestas de... Sí, buscan, tanto como Vidal, sí. Sí, tanto como Vidal, efectivamente, toda una paradoja que tu líder y referente principal, vos te estás escapando. Y la otra hace una reivindicación de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, que también ahí se emparenta con su mentor, que miente, porque hay un conflicto en ciernes brutal, porque su ministra cierra escuela, después la opinión pública porteña la hace retroceder. O sea, hay un rasgo, yo diría, constitutivo de los líderes del PRO y de Cambiemos, de falsear la realidad y de hacer discursos con esta carga de inmoralidad que hay de mentirle a la sociedad y de plantear un optimismo que no es otra cosa que una mueca, porque no se corresponde con la realidad, ¿no? Es un año de una intensidad que me cuesta imaginar políticamente, ¿no? Entre la semana esta con el lechugazo, para ubicarnos en un tiempo y espacio. Sí. Y ayer, no sé, es como que se hubieran corrido de golpe dos o tres meses en términos de la dinámica política. Esperemos que podamos sellarlo de la unidad y empezar a avanzar en este diálogo con la sociedad intenso, porque no es que ya ganamos, no es que ya perdió. No. Si nos unimos, ganamos. Yo tengo ese optimismo, pero por supuesto hay que atravesar esta complejidad. Y además tengo la convicción que desde ahora esta lucha social, la calle, va a crecer en intensidad y eso también va a contribuir a que se plasme la unidad, ¿no? Comparto, va a ser la voz del pueblo. Comparto contigo eso, Juan Carlos. Te mandamos acá todos un abrazo grandote y la seguimos la semana que viene. Retribuyo, saludos y abrazos a todos. Chao, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, aquí en Mate Amargo.